Siempre es un gusto charlar con vos, más cuando hablamos de actividades. Se viene el Encuentro Provincial de Infantiles. Sí, así es. Este sábado a partir de las 10 de la mañana en nuestro club, en Sauré y Cresto, vamos a ser anfitriones del comienzo. Este año nos toca el comienzo y la finalización del encuentro, esto producto de haber salido el año pasado campeón en infantiles, así que con los preparativos. Perfecto. Matías, ¿y qué parámetro de edades manejamos ahí? Esto es desde escuelita, que es a partir de los 6 años, hasta menores de 14, o sea, hasta 14 años. Perfecto. ¿Y la presencia de varios sectores de la provincia, Matías, acá en Los Espinillos? Este encuentro no es general, sino que es zonal. Tenemos acá lo que es, bueno, Departamento Concordia, San Jaime y Chajarí. Vale. Así que vamos a estar acá con toda la zona y después ya así el de noviembre, que es el que nos toca de cierre, ese general completo de toda la provincia. Mirá vos, qué lindo, ¿eh? Y, o sea que esto arranca una actividad que se va a ir llevando en distintos lugares durante el año en la provincia y va a cerrar nuevamente acá en Concordia. Sí. Se va sectorizando, tenés encuentros zonales y encuentros provinciales, generales, digamos que se llaman. Bueno, esta fecha es zonal y el cierre nuestro es provincial general completo. Perfecto. Matías, y qué lindo debe ser trabajar con los chicos, ¿no? Porque a partir de ahí empiezan los sentimientos hacia el deporte. Sabemos que el rugby tiene eso de los sentimientos. ¿Cómo lo viven ustedes? Eso debe estar bueno, ¿no? Trabajar con los chicos. Y es lo más satisfactorio. La verdad que somos, siempre lo hablamos esto entre nosotros y con los padres, nosotros somos o nos consideramos pilares fundamentales dentro de lo que es el crecimiento de los chicos y chicas, junto con obviamente la casa y el colegio. Sabemos que somos tres patas importantes, más hoy en día como está todo, tratamos de que los chicos dentro del club estén contenidos y obviamente incentivarlos a la práctica del deporte. ¿Cómo está el tema de la inscripción, Matías? ¿Estamos a tiempo de recomendar a los padres que quieran inscribir? Te digo, en este parámetro de edades, ¿no? Que por ahí los padres juegan un papel importante. Pueden pasar por el club a inscribirse, a anotarse. Obviamente invitamos a que vayan a ver esta actividad este sábado, que por ahí incentiva a los chicos a que después se anoten. Sí, por supuesto. Estamos a tiempo, esto siempre las puertas del club están abiertas, más allá de la época del año que sea. Y obviamente invitamos a toda la familia, a toda la audiencia para que se arrime el sábado. El sábado va a aflojar un poquitito el calor. Pero sí, de todas maneras, la gente que quiera hacer consulta lo puede hacer a través del Instagram del club, que es Club Los Espinillos. Ahí también están también todos los teléfonos de contacto según la edad del chico o chica, según sea rugby y hockey también. Perfecto. Y bueno, obviamente que pueden ir a presenciar el encuentro, esto no tiene ningún tipo de costo de entrada, y pueden ir a presenciar también algún entrenamiento, y si el chico o chica está con ganas, se puede sumar al entrenamiento. Perfecto. ¿Y el resto de la categoría ya plena actividad en el club, Matías? Sí. Estamos esperando todavía definición, que creo que sale esta semana del arranque del torneo juvenil y de primera, tanto masculino como femenino. El fin de semana pasado fuimos a jugar un triangular a Chajarí. Bien. Contra a Curiyú de Chajarí y San Jaime, con juveniles y con primera, así que sí, ya a pleno. ¿Cómo han cambiado la geografía de toda esa zona, ¿no? Con uno pasa y ve a los pibes corriendo. Me imagino que ha sido un impacto muy importante para usted el tema del lugar físico, ¿no, Matías? Sí, para nosotros y también sabemos que los vecinos están muy contentos. Por ahí a nosotros estratégicamente es un lugar que nos sumó muchísimo. Estamos en una, siempre lo decimos, en una vidriera permanente por el tránsito que tiene la avenida, así que sí nos ayuda muchísimo. Uh-huh, uh-huh. Matías, y no estaba al aire yo en esa época, pero vos me invitaste gentilmente al Seven. ¿Dejó la vara altísima o no? Demasiado. Ah, terrible, porque me manté. Bueno, aprovecho y le mando saludos al Jonah Leiva, que nos mandaba información constantemente, pero terribles comentarios tuvo, buenísimo, che. Sí, la verdad que vivimos una jornada fantástica, hasta el clima nos ayudó, porque también como ahora veníamos con unos días sofocantes y justo la noche anterior llovió, bajó un poco la temperatura, el calor que tenía la arena bajó un poquitito, así que tanto en rugby como en hockey tuvimos un día fantástico. Perfecto, eso está buenísimo porque deja alta la ciudad también por el tema organizativo, por el tema de la presencia. Matías, decirte que siempre es un gusto tenerte. Bueno, la invitación está. ¿A partir de qué hora arrancan las actividades? El sábado a las 10 de la mañana. Perfecto, ahí está. A las 10 comienzan los partidos y bueno, después de la finalización de cada una de las categorías comparten todos los chicos el tradicional tercer tiempo. Uh-huh. Bueno, qué vuelvo bien a repetir, la entrada para quienes quieren ir a ver es totalmente libre y gratuita, va a haber cantina y bueno, más que nada para que conozcan las instalaciones del club y que conozcan el deporte quienes no lo han hecho todavía. Perfecto, Matías, te mando un abrazo enorme y bueno, nos mantenemos en contacto y felicitaciones por el laburo que están haciendo, che. Bueno, muchísimas gracias, uh-huh, Pablo, y bueno, saludo a toda la audiencia. Perfecto, ahí está, qué linda charla, presidente de los Espinillos, Matías Yenko.